Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Cameleva presenta su cuarto disco, Tiempos de Tribulación. Fue grabado en la Casa de la Música de Villa Mercedes, San Luis, provincia de la que son oriundos. Escuchamos Invades mi corazón. Mira mis ojos, verás lo que soy y la fuerza que encierra mi alma. Sigue mis pasos, que sea donde voy y por eso no pierdo la calma. Fuera se siente otro aroma, otro color en el aire y en los besos que te doy y en mis ojos. Otro brillo, otro color te muestra la calma que invade mi corazón. Cierra mi alma, sigue mis pasos, que sea donde voy y por eso no pierdo la calma. Pues se siente otro aroma, otro color en el aire y en los besos que te doy y en mis ojos. Otro brillo, otro color te muestra la calma que invade mi corazón. International Air, calla de mi corazón. International Air, calla de mi corazón. Que encierra mi alma, sigue mis pasos, desde a donde voy y por eso no pierdo la calma. Fuera se siente otro aroma, otro color en el aire y en los besos que te doy y en mis ojos. Otro brillo, otro color te muestra la calma que invade mi corazón. Tras 12 años de trayectoria, Cameleva presenta un disco de reggae urbano con un sonido bien consolidado. Escuchamos El Día de la Vida. El álbum de Cameleva contiene 14 temas. Escuchamos ahora el track que le da nombre al disco, Tiempos de Tribulación. Y de este nuevo fuego nadie se escapa. Somos toda rana cocinándose en la lata. Caliente la tierra, caliente las mentes. Las horas contadas para que todo reviente. Pura pantomima y pura bomba de humo. En la ficción política y sus actores de turno. Mientras que en la calle el social tsunami agita la marea y no te salva ni tu mani. Nos guía en medio de la confusión. Jay is my driver. Éxodo en tiempos de tribulación. Jay is my driver. cielo y la tierra. Voy a la cuarta dimensión buscando mi herencia. Espacio de despertar abonado en conciencia. Fértil territorio para nuestra descendencia. Culta y conectado y sin intermediarios. Con la creación que va potenciando mi diario. Porque represento a la gente en movimiento. Con un karma inquieto bancando el causa y efecto. De suelo en suelo y de cama en cama. De vida en vida la red se trama. De suelo en suelo y de cama en cama. De vida en vida la red se trama. Porque de este nuevo fuego nadie se escapa. Somos todas ranas cocinándose en la lata. Caliente la tierra, caliente las mentes. Las horas contadas para que todo reviente. Pura pantomima y pura bomba de humo. En la ficción política y sus actores de turno. Mientras que en la calle el social tsunami agita la marea y no te salva ni tu mani. Nos guía en medio de la confusión. Ya is my driver. Exodo en tiempos de tribulación. En la lata, caliente la tierra y caliente las mentes. Las horas contadas para que todo reviente. Pura pantomima y pura bomba de humo. En la ficción política y sus actores de turno. Mientras que en la calle el social tsunami agita la marea y no te salva ni tu mani. Nos guía en medio de la confusión. Ya is my driver. Exodo en tiempos de tribulación. Nos guía en medio de la confusión. Ya is my driver. Exodo en tiempos de tribulación. Darío Alturria, el vocalista de Cameleva, definió a Tiempos de Tribulación como el disco que querían hacer, maduro y con un concepto. Cerramos con A Punto de Caer. Me dan vértigo tus ojos, si me miras me despojo y quedo a punto de caer en tu belleza de mujer. Me dan vértigo tus ojos, si me miras me despojo y quedo a punto de caer. Belleza de mujer, tu figura grabada aquí en mi mente. Hey, yo no planeaba conocerte. Eres como una canción, moldeando mi inspiración. La creación se detuvo a mirarte. Hey, nena, quisiera confesarte que tú eres la tentación que perturba mi misión. Nena, me sacas de rol. Lo que ves no es lo que soy. Si de tu amor no he de beber, tu agua dejaré correr. Y me dan beber.